Bueno, hablamos mucho de economía hoy en los dos términos, ¿no? En lo que significa este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y en las repercusiones de la guerra, que se suman las repercusiones de la pandemia, que ya había sido un gran generador de inflación en el mundo, y que hoy está impactando en la mesa de los argentinos. Estamos en comunicación para hablar del tema con el diputado nacional y economista y prácticamente una de las personas de las que hemos aprendido en toda nuestra vida económica, Carlos Heller. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Roberto? ¿Qué decís? Bien, un poco. Porque desde que vimos esos primeros borradores del acuerdo, hasta hoy ha pasado mucha agua bajo el puente en relación a que el mundo va cambiando, ¿no? Yo trato de hacer la cuenta y un día sube el trigo, otro día baja, un día sube GNL, otro día baja. ¿Cómo estás viendo, en una visión más general, cómo estás viendo la posibilidad? Bueno, mira, a ver, todo esto que está sucediendo en el mundo con la guerra tiene una cantidad de repercusiones impresionante, ¿no? Vos tenés que tener en cuenta que, por ejemplo, el 45% de las necesidades globales de gas de Europa viene de Rusia. Y en algunos países, Alemania 50%, Austria el 65%, Hungría y Eslovaquia el 90%, y así. Visto al revés, para los rusos, el petróleo es el 40% de los ingresos fiscales del Estado. Digo, algunas cosas como para tener en cuenta cómo repercuten. Claro. Cuando uno mira algunos datos respecto de Ucrania y del peso de que tiene Ucrania en el abastecimiento de alimentos junto con Rusia. Por ejemplo, Rusia y Ucrania exportan más de una cuarta parte de la producción global de trigo, una quinta parte de la producción de maíz, el 80% del aceite de girasol. Un detalle, por razones geopolíticas, estos países exportan muchísimo a África y a Medio Oriente, que son lugares de menor provisión de alimentos generalmente y que pueden agudizar gravísimos los problemas sociales de esas regiones, ¿no? Pues no son lugares excedentes donde por ahí acomodan un poquito, qué sé yo cuánto. Ahí estamos hablando de supervivencia, de comida básica para poder sobrevivir, ¿no? Ucrania es el cuarto exportador mundial de alimentos. Dijo. Entonces, claro que está todo convulsionado, revuelto, y habrá que ver cómo se resuelve. Los rusos tienen bloqueados 300.000 millones de dólares de sus reservas de oro del Banco Central, están bloqueados en, digamos, Europa Occidental o en Estados Unidos, donde tienen eso, la mitad de sus reservas. Rusia tenía 640.000 millones de dólares de reservas acumuladas, tiene la mitad, en este momento la tiene bloqueada, y hoy mismo, no sé si ya habrá pasado algo, pero había expectativas, porque Rusia tenía que pagar los intereses de algún bono, y se estaba especulando con la posibilidad que no se pague, y que entrara en default, y todo lo que eso podría repercutir en la economía global. Es decir, estamos en un escenario de alta incertidumbre, diría yo, y con variables que se mueven a una velocidad sorprendente, y al que estar atento a todo eso. En ese marco hay que ver nuestra negociación, que está pensada en un escenario determinado y que todas estas cosas le impactan. Hoy mismo estamos viendo las cosas que están pasando con los precios, hoy mismo estamos viendo las cosas que están pasando, por ejemplo, con el sector de la carne, que le dice al gobierno, bueno, no le vamos a cumplir el acuerdo de los cortes populares. Acá hay toda una cosa que merece, Roberto, toda una enorme reflexión, y que yo la digo ahora y antes que empecemos toda esta pelea. ¿Cuánto de justo hay de que los consumidores locales tengan que hacerse cargo de la suba de los precios internacionales? es absolutamente injusto, para que no quede duda de lo que yo pienso, porque a los productores locales no les suben los costos. Y si tienen el beneficio de una coyuntura internacional que los favorece, deberían generarse los mecanismos para que eso no castigue a argentinos y argentinas. El famoso tema del desacople de los precios internacionales. Si tenemos que importar gas, que nos impacte en el porcentaje del gas que importamos, pero no en el precio del gas total, porque a los que el gas que se produce en la Argentina no le subieron los costos por la guerra de Rusia y Ucrania. Digo, ¿no? Para pensar. Claro. Tema para la reflexión. Tema para tener en cuenta en esto que el presidente nos está anunciando que el viernes lanzaría, como lo definió, la guerra contra la inflación y la especulación y la concentración económica. Bueno, bienvenido, ¿no? Digo yo, en primer lugar, en buena hora, porque creo que es una de las, llamaría asignaturas pendientes, de los temas que hay que resolver. No puede ser que tengamos estos índices de inflación, pero 4,7 de inflación es un dato gravísimo, pero 7,5 de alimentos y bebidas y 4,9 en transporte es mucho más grave, porque es el consumo básico de los sectores de menos ingresos. Entonces, claro que hay que abrir una batalla de fondo por la contención del proceso inflacionario y la protección de la canasta básica de la gente, porque si no... Ahora, ¿hay alguna otra opción que no sea retenciones, cupo o las dos cosas? Yo lo que pasa es que es un tema de relación de fuerza siempre, de la fuerza que tiene el Estado. Es decir, legítimamente lo que habría que poder es intervenir en las cadenas de valor, como alguna vez se sancionó en alguna ley en los últimos tiempos del gobierno de Cristina, donde el Congreso sancionó leyes que permitían intervenir en todos los eslabones de la cadena de valor para verificar las distorsiones, los excesos de rentabilidad, las cosas... Porque nosotros tenemos una paradoja, que siempre la tenemos planteada. Los productores en general se quejan de que no reciben una retribución acorde a las necesidades. Y los consumidores nos quejamos de que pagamos precios que no podemos pagar. Entonces, el tema debe estar en el medio, ¿no? Bueno, pero eso es meterse con el poder concentrado, es el tema. Cuando vos tenés, voy a decir cosas tan dichas y repetidas que, pero no importa. La concentración económica en casi todos los rubros de la economía de la Argentina hace que sea muy difícil incidir en la formación de precios si no podés alterar de alguna manera el poder que tienen esas cadenas monopólicas. Porque cuando vos tenés productos que dos empresas te manejan el 80%, el 70%, es muy difícil si esas dos empresas no las podés ordenar de determinada manera. ¿Qué sé yo? La otra cuestión, siempre a mano, es que de ponerle un tope a la ganancia con los impuestos. Sí, si la ganancia supera cierto monto, suben verticalmente los impuestos. Desde luego, enseguida te vas a encontrar con los Tea Party argentinos que han jurado que no van a votar nunca la suba de un impuesto. Y entonces la debilidad parlamentaria que tenés te puede poner en una situación de dificultad para avanzar en un camino como el que yo digo. Pero bueno, habrá que explorar también las posibilidades que tiene el Ejecutivo de avanzar con decretos y poner en marcha y abrir el debate luego de revisión parlamentaria, pero sobre la base de poner en marcha política, digo yo, porque si no esto se lleva puesto todos los esfuerzos, ¿no? Si bien debo decir que todo esto tiene una contraparte, que es la política de que los aumentos salariales se ajusten de acuerdo a la inflación o que le ganen a la inflación. Y entonces, si bien la inflación es un drama, si efectivamente, por ejemplo, se va a reunir el Consejo del Salario Mínimo. Bueno, el Consejo del Salario Mínimo tiene que tener en cuenta esto que está pasando y poner un salario mínimo que desde el cual se proyectan luego la UH y un montón de cosas, que tenga en cuenta lo que está pasando y la inflación que hay. El salario mínimo está por debajo de la línea de indigencia, Carlos. Sí, sí, sí. Pero el salario mínimo es una referencia, sobre todo, Roberto. Porque, insisto, más allá de quienes cobran el salario mínimo de verdad, porque los convenios colectivos de trabajo, nadie cobra el salario mínimo, todos cobran muy por encima el salario mínimo. El salario mínimo afecta generalmente a los sectores de trabajo no registrado, que son muchos, y que es importantísimo poder ayudarlos. Pero por eso también digo que una suba del salario mínimo tiene impacto directo en sí mismo en el salario mínimo, pero repercute en un montón de asignaciones que están vinculadas al salario mínimo, como la asignación universal, por ejemplo, que es un porcentaje del salario mínimo. Cuando sube, automáticamente sube la asignación universal. Bueno, hay que mejorar el ingreso de la gente en función de estas pautas inflacionarias. No hay que permitir que se atrase el ingreso de la población, porque mientras peleamos porque los precios no suban o suban menos, tenés que proteger el salario, que es lo fundamental. Esto siempre tiene el peligro de la indexación, ¿no? Pero no puede ser que la víctima sean los más débiles, como siempre, y que el ajuste se produzca de hecho porque los formadores de precios te imponen las condiciones. Entonces, estamos en un punto donde hay una batalla fundamental por dar, que es esta de cómo se le pone un freno a esta escalada. Yo tengo expectativa, el presidente largó un título importante y tengo expectativa. Creo que el anuncio o la perspectiva inmediata de que el jueves se convierta en ley el tema de la refinanciación de la deuda es un tranquilizante para la economía. Creo que el incremento inmediato de reservas que se va a producir es un tranquilizante para la economía. Creo que el anuncio, que pasó bastante desapercibido, que China dijo que estaba dispuesta a cedernos una parte de sus derechos especiales de giro en el marco de los acuerdos que Argentina está firmando con China y de la gira que ahora hizo el presidente, es una buena noticia para la economía. Y bueno, creo que todo eso hay que potenciarlo en función de que se convierta en beneficio para la gente, no solo para que sea noticia macroeconómica, sino que eso se traduzca en que a la gente le alcance un poquito más cuando llega a fin de mes y que pueda darse algún gusto que hoy no se da. Si no, no tiene sentido. Carlos Heller, muchísimas gracias por la comunicación, como siempre. Te mando un abrazo. Abrazo a ustedes. Chao, gracias. Navarro 2023. La información clara. El dato preciso. La opinión sincera. Básicamente. La receta del éxito. Navarro 2023.